quiéreme, quiéreme, Anita, quiéreme por caridad. Mírame, mírame, mírame, Anita, no me dejes de mirar. Si tú me quieres, Anita, una miradita es mi sueño dorado. Soy un loco enamorado, no has imaginado, yo no sé mentir. Si me desprecias, Anita, muere mi esperanza, muere mi alegría. Ven y quítame esta pena, tú que eres tan buena y dime que eres mía. Quiéreme, quiéreme, quiéreme, Anita, quiéreme por caridad. Mírame, mírame, mírame, Anita, no me dejes de mirar. Quiéreme, Anita, quiéreme por caridad. Mírame, mírame, mírame, Anita, no me dejes de mirar. Si tú me quieres, Anita, una miradita es mi sueño dorado. Soy un loco enamorado, no has imaginado, yo no sé mentir. Si me desprecias, Anita, muere mi esperanza, muere mi alegría. Ven y quítame esta pena, tú que eres tan buena y dime que eres mía. Quiéreme, quiéreme, quiéreme, Anita, quiéreme por caridad. Charo. Mírame, mírame, mírame, Anita, no me dejes de mirar. Paco. Quiéreme, quiéreme, quiéreme, Anita, quiéreme por caridad. Genaro. Mírame, mírame, mírame, Anita, no me dejes de mirar.